Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Como el musguito en la piedra, sí, sí, sí, allí nos vamos enredando y ya llegamos a Neuquén, donde está Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buenos días, Dani. Buenos días, Graciela. Buenos días a todos los compañeros del Enredando y a esta audiencia que se va enterando de a poquito lo que nos va pasando en distintos puntos del país, ¿no? Así es. A través de este fenómeno que ha generado la red de medios alternativos en poder aplicar una nueva forma de comunicación, ¿no? Bueno, antes de que arranques con tu columna, te queríamos contar que el sábado Julio Echeverría dejó saludos para vos, Julio, y nos decía que extrañaba tu voz en el aire del Enredando, pero bueno, muchos te extrañábamos en el aire y tal. Bueno, Julio querido, sí, lo adoro, como adoro a tanta gente de la red nacional con la que uno aprendido a crecer, y aunque no nos veamos, porque como la audiencia sabrá, cada uno vive en cada punta del país, siempre tenemos eso de estar transitando un proyecto distinto de comunicación, y uno en el medio se va, los va queriendo. Está bien, exactamente. Así que un abrazo a todos, especialmente a Julito, y quiero mandarle un abrazo muy grande a Ricardo Leguizamón, que no se lo he podido mandar públicamente, pero bueno, quiero decirle que se lo quiere mucho, que ha sido parte fundante de esta red y que, bueno, se lo quiere ver con fuerza, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Bueno, quedó hecho entonces. Bueno, algunas cortitas de Neuquén para comentarles a todo el país. En principio, contarles que en la semana del 25, acá en Neuquén, que se produjo una lluvia muy importante. Una lluvia que prácticamente se asemejó bastante a lo que fue el gran temporal de abril del año 2014, donde quedaron colapsados, bueno, todas las calles de Neuquén y cientos de familias quedaron inundadas. Esto lo cuento porque no ha salido en los medios masivos de comunicación y acá en la zona ha habido un cerrojo bastante importante sobre los padecimientos de los vecinos, y justo yo estoy paradita en una de las calles principales, que se llama Leguizamón, que no solamente quedó absolutamente colapsada en ese momento y los vecinos perdieron, digamos, todas sus pertenencias porque el agua llegaba a cubrir hasta un metro de cada casa, sino que, bueno, hoy por hoy esa situación ha dejado repercusiones porque, bueno, entre el gobernador de la provincia de Neuquén, liderada por Omar Gutiérrez, y el intendente de la capital neuquina, que es Pechi Quiroga, bueno, empezaron a surgir algunos chisporroteos en cuanto a quién tiene la responsabilidad real de conseguir los fondos para poder trabajar en entubamiento de canales y para poder justamente evitar que frente a una tormenta como las que se están repitiendo en Neuquén, y alguna vez les contaba ya por el 2014 que nosotros no estamos acostumbrados a estas lluvias, pero que todo lo que es el cambio climático ha llevado de que hoy estemos padeciendo esto. Una ciudad que bueno, es de clima seco, así que para nosotros las tormentas dejan estos desastres. Y bueno, si uno hoy va caminando por las calles de Neuquén, lo que se va encontrando es cloacas absolutamente rebalsadas, que esto también está trayendo algunos problemas de salud, porque bueno, Sí, el claro. agua todavía no está potable, todavía en algunos sectores sale turbia uh-huh. y lo que genera algunos problemas de gastroenteritis y problemas de salud bastante delicados. Bueno, esto lo cuento porque no es un detalle menor en la situación que se ha puesto hoy, la confrontación entre provincia y municipio, y para contar que bueno, que no solamente La Plata en su momento que vivió esa semejante tragedia, sino que hay que revisar lo que está pasando en distintos lugares del país, como se repite en el norte de la Argentina, que el cambio climático está trayendo estas terribles consecuencias, ¿no? Claro. Así que hemos estado esos días pasados por agua y ahora tenemos un vientito bien neuquino y una temperatura que hoy va a rondar casi los 35 grados con lo que eso implica, ¿no? Claro. Achicharrarnos en el sol y el viento. Claro. Así que, bueno, triste la situación que hemos vivido hace unos días uh-huh. y, bueno, viendo de alguna manera el trabajo que ha realizado Defensa Civil de la provincia del Neuquén, cómo se ha dado la información, no fue dada en tiempo y forma sobre las consecuencias que se iba a tener de esta tormenta, a la que se consideró en los medios como más chica de lo que era, ¿no? Claro. Así que, bueno, viéndonos cada tanto pasados por agua, y acá una alerta en la zona, o sea, para Neuquén, ¿no?, y Río Negro, es que, bueno, se aproxima de acá a abril una gran tormenta que no se podrá definir antes de los 5 días en las que se produzca, y que va a dejar consecuencias tal cuales a las del 2014, así que ahí están, intendente y gobernador tratando de conseguir los recursos económicos para solucionar lo que podrían haber solucionado desde el año 75, ¡pah!, que se produjo la gran tormenta que dejó bajo agua Neuquén. ¡Qué bárbaro! Así que han tenido unos cuantos años, sí, casi 40, para conseguir recursos. Totalmente. Y dejar a la provincia y sobre todo a la capital neuquina en condiciones. Ustedes saben que para nosotros el acceso al norte neuquino es transitar por la ruta 22 a la altura de Cutralcó y Zapala. Sí. Desde Cutralcó, donde los piqueteros junto a los docentes reclamaban allá por los 90 mejores condiciones. Y bueno, esa ruta no solamente queda destruida luego de cada lluvia, sino que con estas lluvias de características terribles, digamos, se tuvo que realizar bastantes salvataje de autos que rodaban, ¿no?, con, claro, el agua, claro, con claro, el agua, por la potencia que tiene la bajada desde la Barbas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, una situación que no ha salido en los medios, pero que nos ha tocado vivir con gran dolor, ¿no? Porque siempre los que más pagan son la gente, sí, pobre, ¿no? Son los que menos tienen. La toma y la luz le lleva la casilla con todo lo que tiene, ¿no? Claro. Y la gente refugiada en las escuelas, y bueno, una situación totalmente evitable. Yo no vi nada de esto, ¿eh? Que yo no vi nada de esto, efectivamente. Por supuesto, fue un, sí, sí, silenciamiento total. Un gran cerrojo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo han sacado, por supuesto, el diario de acá, hegemónico, que está desde el año 1912, que uh-huh. es el diario de Ragnieri, el diario Río Negro, sí, ha sacado, pero siempre evitando responsabilizar a los que hoy tienen cargo de conducción política, ¿no? Claro, y ese, claro, es el problema. Claro, claro. Los que tienen cargo de conducción están justamente para anticipar algo que se podría haber anticipado, porque tuvimos la última gran tormenta en el año 2014, bueno, y no lo hicieron, ¿no? Uh-huh. Así que vivimos las consecuencias de esto. Les cuento que se cumplieron 5 años de la desaparición de Daniel Solano, sí, allá en Chuelechuel, el joven salteño, trabajador golondrina, trabajador de una de las empresas agrocosechas de Expofrut, de acá de la zona, uh-huh, que lidera todo lo que es la cosecha de manzana, pera y uva, acá en la zona. Y bueno, se realizó una marcha que han ido compañeros de acá de Neuquén, yo no pude ir, pero dicen que fue muy importante, bajo una consigna que es: queremos bajar al Yagüel. Claro. El Yagüel es un espacio donde los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio reconocen como el lugar donde podrían haber tirado a Daniel Solano luego de desaparecerlo, ¿no? Uh-huh. No como destino principal, sino que a Daniel, los abogados ya han planteado durante muchos años que a Daniel lo han pasado a otros lugares, ¿no? Hasta uh-huh. ponerlo en un lugar. Sí. hasta ponerlo en un lugar. Bueno, me parece que se nos interrumpió. Sí, sí, definitivamente. Justamente sobre esto hablábamos ayer en el Enredando las Mañanas. Los compañeros, las compañeras desde allí, desde San Salvador de Jujuy, desde el Alto Comedero, desde allí estuvieron hablando con el abogado Leandro Aparicio en una nota que podemos ya recorrer. Está hecha letra, está ya hecha nota. Y supongo que ya estará publicada también, una nota muy interesante, muy completa al abogado de la familia Solano, el abogado Leandro Aparicio. Y justamente hablaba de esto. Estamos ya comunicados nuevamente, hemos restablecido la comunicación con Natalia Cantero en Neuquén. Sí, Dani, no sé en qué parte quedamos. Quedamos en que el recorrido que habían hecho con Daniel Solano. Sí, recuerden ustedes que hace un par de años, justamente un par, se planteó de parte de los abogados esta sospecha, digamos, de que el cuerpo de Daniel Solano podría haber estado en un subsuelo de la comisaría de ahí de Chuelechuel. Uh-huh. Luego la pista firme fue llevando a que el Sahuel era el lugar perfecto como para esconder un cuerpo, pero el Sahuel tiene cualquier cantidad de metros, ¿no? Y requiere justamente de la intervención de la Gendarmería Nacional. Porque en un caso donde la policía de la provincia de Río Negro estuvo involucrada en la desaparición de una persona, no puede justamente esa policía estar investigando la desaparición que implica a miembros de la fuerza policial, ¿no? Uh-huh. Entonces, la consigna importante este año fue queremos bajar al Sahuel, y lo que hace es solicitar, digamos, el apoyo de los organismos de derechos humanos a nivel nacional, de las organizaciones en general, a que apoyen una lucha que ya lleva 5 años y que cuando uno va a Chuelechuel va encontrando un paisaje que cada vez se vuelve más desolador, que es el de la familia Solano, de Gualberto, de Romina, de Mayra, de Pablo, e inclusive de la abogada Sergio Heredia y de Leandro, que va y viene de Bahía Blanca a Chuelechuel. Va viendo este panorama de que cada vez, digamos, las instituciones del Estado han dejado más a la deriva a la familia, ¿no? Claro, claro. Pudiendo haber resuelto hace varios meses el tener la voluntad política para traer a la gendarmería y poder bajar a ese Sahuel para darle tranquilidad a la familia. Sin lugar a dudas, este caso implica a miembros de la fuerza policial, pero también de Vela. Como lo hemos dicho muchas veces, las responsabilidades políticas, empresariales y policiales en la desaparición de un joven que viene de Salta a trabajar en forma precarizada en la cosecha, ¿no? Claro. Eso ya lo hemos hablado un montón de veces en claro. La red, sí, pero sabemos cada bien. Vez se vuelve más impune, digamos, esto de que no se faciliten algunas condiciones que plantean los abogados, que están haciendo no solamente una tarea maravillosa desde el punto de vista humano y sino que están develando tramas de complicidades y de responsabilidades en la desaparición de otras personas, ¿no? Claro. Así que ahí, perdido en el mapa, cerca de en Chuel, digamos, en la provincia de Río Negro, la familia Solano sigue reclamando por la aparición de Daniel. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, les cuento otras de Neuquén, que es más complicada, digamos, ¿no? Uh-huh. El Frente, liderado por la organización, el Frente de Organizaciones Multicolor de Atenas, ganó las elecciones al oficialismo, que estaría representado por Marcelo Guayardo y Daniel Pino acá en Neuquén, lo ganó en Capital y en varias seccionales del interior de la provincia, ya sea Zapala, Cutralcó, Picún, siete seccionales, o sea que este año todo lo que es la lucha de los trabajadores docentes nucleados en ATEM va a estar así bien confrontada en forma ideológica, ¿no? Ajá. Y así empezó, está terminando delicado el ciclo lectivo, ya que por el temporal que les cuento, que tuvimos hace unos días, más o menos el 25 de octubre, se suspendieron las clases en la provincia de Neuquén en general por la inundación. Entonces el Consejo Provincial de Educación, liderado por el Movimiento Popular Neuquino, sí. Con esto en la cabeza, lo que hace es generar una resolución en la que determina la ampliación del ciclo educativo en Neuquén. Ah. Lo que puso, el grito sobre el cielo. Hoy las escuelas estamos todas en jornadas institucionales y entre otras cosas se va a determinar cuál es el posicionamiento comportamiento de cada escuela frente a una arbitrariedad total claro. de parte del CP, que lo único que hace es bajar la responsabilidad sobre el derecho social de la educación a las espaldas de los docentes, ¿no? Pero además acá hay que contextualizar, y les contamos a ustedes que acá en el mes de diciembre, si ya de 7 grados, estamos hablando de 40, 42 grados claro. en el mes de diciembre, ¿no? Uh-huh. Un clima que ya no permite el que estemos todos ahí en juntos tomando evaluaciones, sino que también atenta justamente a las posibilidades de cada niño o adolescente a aprobar su ciclo lectivo y que pone una condición de mucha precariedad al trabajador, ¿no? Que en esa etapa tiene que estar haciendo las evaluaciones finales y todo. Bueno, así que con las nuevas conducciones de ATEN que van a asumir el 10 de diciembre y frente a las situaciones, el año lectivo está terminando con un par muy importante que se va a realizar mañana desde la CTA y bueno, que donde está también ATEN, digamos, y entre otras cosas es en contra del aumento de tiro que se ha dado desde hace meses, pero que contra ahora, ¿contra el qué? A perdón. Fin de año se impacta mucho. Se cortó, ¿contra qué? Contra el aumento de todos los precios que se han dado correcto. Durante estos meses, pero que se han profundizado totalmente en estos días, ¿no? Ajá. Llegan las fiestas y bueno, un pan dulce a nosotros nos van a salir 400 pesos. ¡Qué fácil! ¿No? Ya ni siquiera digamos lo mínimo que ha hecho la gente históricamente, que ha sido reunirse en las fiestas, los que reconocen este lugar como un espacio de encuentro. Uh-huh. Bueno, el kilo de carne en Neuquén sale 235 pesos. Uf. Y pude constatar hace unas semanas que estuve 8 días en Buenos Aires que, bueno, que los precios, por lo menos, son más variables y uno puede encontrar algo más acorde al bolsillo. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Así que uno de los reclamos del paro de mañana es justamente en contra de este aumento y, como lo está haciendo la CTA hace varios meses, por un bono navideño, ¿no? Sí, así claro. que esas serían las novedades de la zona en estos días. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Natalia. Y la alegría compartida con los oyentes que ya se están comunicando algunos aquí de volver a tenerte en el aire. Bueno, una alegría muy grande para mí. Y sigamos eso, enredando las mañanas y enredando toda la comunicación y que podamos contar todo lo que los medios no cuentan. Así que un abrazo grande a vos, Graciela, que hoy estás en otro rol, a vos, Dani, y a todos los que hacen asiduamente este Enredando las Mañanas. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo. Bien, aquí vamos a música, si le parece. Graciela, ¿cómo lo ve? Bien, vamos a música entonces.